a mí. Estoy cantando para no llorar por ti. Y sigo susurrando y escribiendo esta canción para que escuches a mi pobre corazón. No sé por qué tú me dejaste si yo te di todo de mí. Perdóname, mi corazón no aguanta ni un minuto más.